Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Comenzando con esta emisión de Hora Libre, medio de las corridas. Me quemé con el mate, me quemé con el agua, pero no pasó nada. Me froté rápido la mano por el cabello que no tengo y eliminé el dolor. Con un poco aloe vera. ¿Cómo le va, Ferreiro? No lo escucho. ¿No me escucha? Ahora sí. No, era el gracioso de Nacho, que está así gracioso y pone mute en el botón. Está bien. Le gusta jugar con los botoncitos de la consola, nene. Y bueno, así se aprende también. Bueno, tenemos una cumpleañera en el piso hoy. Exactamente. ¿Veinticuánto está cumpliendo? Soy yo. Estoy cumpliendo nada más y nada menos que 25 años, chicos. No se notan. Parecés desde 15. Parecés de Cris Morena Group. Ay, quién pudiera. Si Rincón de Luz hubiera hecho La Matanza. Ni siquiera te estoy diciendo... Te estoy diciendo 15, 25, mirá, me conformo con 25. No, mentira, ahí, 39. Pero... Orgullosos 39. Qué linda edad, 25. Sí, quién pudiera los 25. Bueno, pero como dicen los pero orientales, no, el presente es aquí y ahora. Disfrutémoslo, lo que tenemos, esta juventud, esta tercera juventud que se está iniciando. Y sí. Es así, yo ayer lo decía con amigues que sí, que creo que estoy en mi segunda adolescencia, sin lugar a dudas. Tengo gente mayor que me ha dicho, no te preocupes que también hay una tercera adolescencia. Claro. Qué interesante. Sí. Sí, una cuarta, sí. Una quinta. Con todas las que necesitemos, ¿no es cierto? Sí, claro. A veces plata no vamos a tener nunca, por lo menos no nos privemos de tener adolescencias. Claro. Un cuerpo joven, aunque sea, no, mentira. Plata. Creo que con mente joven alcanza. Miremos los Rolling Stones. Un poquito de yoga, un poquito de transfusión de sangre. Un poquito de dinero y... Sí, quién pudiera, Mick Jagger, chicos, o sea... Hola. Tranqui. Estuvimos el abuelito. Hace poco, estuvieron tocando junto a Lady Gaga, ¿no? si no me equivoco. Sí, a Lady Gaga, pero porque está en el disco también. Exacto, está en el último disco. Sí, está en el disco. Acá tengo visitas, perdón, pero... Vuelve la columna. Dime, columna. Vuelve la columna, dice. De fotocosturería. De fotocosturería, dice. Se tomó un año sabático la columna. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué cuentan? Y bueno, tenemos una noticia de último momento, no sé si se saben. No, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No sabe que la comunidad otaku sacó un comunicado? No, a ver. Espere que lo busco. No, por favor. Lo tengo acá. Este país es hermoso. Hay un meme dando vuelta. Bueno, mira, si a Milei lo iban a votar muchos otakus, la verdad, que sí, que aguanten los otakus, que lo hagan contra mierda. Comunicado al votante otaku, dice. Así empieza. Y termina diciendo, alcemos la voz y defendamos lo nuestro, no a Milei. Ah, bueno. Bien, ok. Es un comunicado cortito. Tiene yo me equivoqué párrafos. Y pagué que la Comic Con no se manche, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, no sé. Hablan de los cómics. Pero bueno, el comunicado de la comunidad otaku era lo que faltaba. Para certificar que ahora sí. Linda. Ay, amiga. Bueno, vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños. Para les quería decir que están del otro lado. Esperen, que me los voy a sacar. Para los oyentes que están del otro lado y no entienden, bueno, aquí Agustina, que está ahí con Nati. Agustina, nuestra columna de fotoperiodismo, le trajo una torta ahí con una velita. Para hermosa. Que una vela que junta todos los 39 años. Claro, sí. Esperen, porque si no, Agustina no escucha. Ahí, ¿eh? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Natacha. Que los cumplas feliz. Están tirando tiro acá en Matadero, ¿eh? No sé esa la costumbre, tremendo, ¿eh? Quiero pedir tres deseos. Muy bien. Bueno. Plata. Mucha plata. No, mentira. Y en el último deseo voy a pedir tres deseos más para pedir plata y el claro. Deseo. Bravo. Muy bien. Uy, qué pinta que tiene esto, amiga. Bueno, sí, del otro lado es para ACV, tapar arterias o pico diabético, pico de glucosa, lo que se está viendo ahí en pantalla. Sí, para lo que sea. Ay, qué bien esta tortita, me viene re bien, chicos. Porque ayer salí y fuimos a ver a Lika y... Ah, hoy una amiga en común que tenemos me arrobó en uno de los temas de Lika que lo nombra Luciano. Sí, no, la piba lo mencionó a Luciano en un tema, todo el tema. Sí. Luciana Ruga, tu barrio, mi barrio, Luciana Ruga. No, re bien la verdad que la mina. Ay, qué buena merienda, Agustina. Y tiene un costado de mucha conciencia social, Alika. Aparte la parte reggae, que en algún momento estaba como muy... los primeros discos tal vez tenía alguna parte como muy religiosa, tal vez. Que no está mal, pero que es media rara, ¿no? Para nada. El reggae y el rock local de aquí, que no son tan religiosos en general. Pero bueno, nada, sí, alta exponente del rap, hip hop, reggae. No, y bueno, una fundadora de Actitud María Marta en los 90, bueno, ahí de una de las tantas cantantes combativas que ha tenido este bello país. Bueno, nos están escuchando a través de la página La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo el día sábado a partir de las 13 horas, si no se levantan con mucha resaca, pueden hacerlo a través de la M690 en la repetición que sale allí todos los sábados. Y pueden escribirnos a través del WhatsApp en el 11 31 81 31 26. Y si no, también a través de nuestras redes en Instagram, hora.libre.radio. Ok. ¿Les parece que vayamos a escuchar un temita o una tanda? Y volvemos para arrancar con la primera nota del día, chiques. Sí, perfecto, vamos en esa. Mandale, Nachín. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con esta misión de Hora Libre, esta misión cumpleañera de este viernes 27 de octubre. Y bueno, una de las notas que teníamos pensadas para el día de hoy tiene que ver con una situación de resistencia que se viene dando en el barrio de Parque Patricios por un grupo de vecines que allí viene desde hace algún tiempo resistiendo un desalojo que está inminente o a presión del gobierno porteño aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de lo que está sucediendo con la Casa Santa Cruz, estamos en comunicación telefónica con Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa de vivienda Casa Santa Cruz. Ileana, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha te saludan. Hola, compas, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Ileana, no, querés... No podemos decir eso de este lado, ¿eh? ¿Cómo? Que no podemos decir esto de este lado. Bueno, bueno, bueno. Para eso estamos aquí en esta comunicación, brindando el espacio y difundiendo. Y bueno, ¿querés contarnos y contarles a nuestros oyentes bueno, cuál es la situación actual que están pasando allí en Casa Santa Cruz? Sí, bueno, la situación es totalmente angustiante porque, digo, venimos en un proceso de desalojo, de un juicio de desalojo de hace 13 años, ¿sí? El tema acá es que en el 2019 resistimos, le pusimos el cuerpo, le pusimos absolutamente todo para construir ahí una solución definitiva y la verdad es que en el término, digo, de gestiones, en 4 años la verdad es que no pudimos concretar ni avanzar en absolutamente nada y nos encontramos este año, ¿no?, con un juez que fue dando todo el ok a las avanzadas de un especulador inmobiliario como Ratushny, que está loco por apropiarse de nuestras casas, donde fueron avanzando los oficios, donde se avisó a todo el mundo de que estábamos a punto de ser desalojados. Y bueno, en 10 días ya tuvimos una fecha, una posible fecha, y luego hace una semana ya teníamos la fecha fijada, que es para el día martes 31. Imagínate que es poquísimo el tiempo que tenemos, digo, para gestionar un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo, digo, lo que se nos pide, una salida, claro, ¿no? Una relocalización. Ileana, te hago una consulta. ¿Tenés idea más o menos, por lo menos a grosso modo, de cuántas personas viven ahí en Casa Santa Cruz? Sí, nosotros nos guiamos por un censo que hizo el gobierno de la ciudad el año pasado, lo hizo el VAP, donde consta que hay 131 niños, niñas y adolescentes, más de 350 personas y 107 familias. O sea, somos un combo súper grande, ¿sí? Como para pensar en que la solución hoy es ante la avanzada de un especulador como Ratushny, que nos vamos todos de casa. Es imposible, pero es imposible de pensarlo por toda la cuestión logística. Pero además, ¿cómo haces? ¿Dónde conseguís 107 alquileres? Como de mínima, ¿no? Claro, claro. Y, digamos, ustedes, bueno, se conforman ahí como cooperativa de vivienda. ¿Cuáles son los argumentos que tiene, bueno, este especulador financiero? O bueno, o cayeron ustedes como familias en estas estafas que a veces hay aquí en la ciudad, que bueno, se subalquilan o se subvenden los territorios. No, nosotros somos lo propiamente dicho ocupas, ¿sí? Este edificio pertenece a una ex manzana fabril, pertenecía a Celsa. Celsa en la década del 90 quiebra. Este edificio era el edificio administrativo. Bien. ¿Sí? Y bueno, obviamente, después de la crisis del 2001, en realidad entre el 2002 y el 2006, es que se va ocupando. Sí, sí, como pasó con muchos espacios. Digo. Sí, aparte es un edificio súper grande, tiene 6 pisos, tenemos una terraza, digo, con propuestas como para pensar, digo, hermosas. Quisimos en un momento poner una radio comunitaria, quisimos avanzar con un jardín maternal, ¿no? Pero bueno, realmente nos da el cuero, digo, materialmente, porque es inmenso nuestro edificio, pero por otro lado, también es cierto que con un juicio en desalojo, la verdad es que se complica muchísimo. Claro. Y sí, Rodri. ¿Cómo andas, Ileana? Rodrigo te saluda. Escuchándote y bueno, leyendo el comunicado que ustedes enviaron a los medios y a la opinión pública, ustedes plantean que, bueno, algo adelantaste recién vos cuando hablabas del proyecto de radio. Ustedes elaboraron un montón de proyectos para presentar en la legislatura para evitar esta situación. ¿Qué sucedió con eso? ¿Les dieron cabida a alguien? ¿Los escuchó y las escuchó en la legislatura? Nunca, pero no es que no nos dieron cabida. La verdad es que siempre la lógica es que todo salga de nuestra casa, porque entendemos que somos sujetos de derecho y que no necesitamos, digo, con todo el proceso que venimos haciendo, la verdad es que no necesitamos, perdón lo que lo diga, pero no necesitamos ningún jetón que venga y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Claro, nadie claro. Mejor que nosotros para organizarnos y saber bien qué es lo que necesitamos. En esa línea propusimos distintos proyectos de ley. El último que está ahora, que tiene estado parlamentario, lo que hace es pedir la expropiación del edificio, o sea, de la unidad funcional 115, que es la misma que compró Ratushny. Pero el anterior, el que perdió estado parlamentario, es mucho más ambicioso, digamos, porque entiende a la manzana, que es un conjunto habitacional con un montón de irregularidades y que inclusive intentamos que entre como un barrio popular, ¿no? Que se regularice. Y de esa forma también, digo, no era solamente una solución para nuestra casa, sino para toda la manzana, porque hay otras familias que están cursando otro tipo de juicio, ¿sí? No es el mismo, no es por desalojo, pero están en una situación de total irregularidad, y nuestra lógica ahí lo que nos dicta es que probablemente cuando terminen avanzando con nosotros quieran avanzar con el resto de la manzana. Claro, claro. Sí, es el predio, bueno, quienes no lo conocen, es enorme y bueno. Es una manzana entera, claro. Es una manzana entera que está frente al Parque Ameguino, en diagonal al Hospital Muñiz. Muñiz. Claro, sí, uno pasa por ahí y está súper, súper habitado, súper vivo, es un barrio dentro de esa manzana y que ya tiene su impronta y desde hace años, y nada, tiene a todos estos vecinos ahí arraigados a esa situación de vivienda, ¿no? Del barrio típico, del barrio, digo, uno pasa por ahí, no podría imaginarse que existe otra cosa, pero bueno, también esto de la especulación inmobiliaria en esta ciudad. Sí, justo le iba a decir, Mati, claro. es una zona, Ileana lo debe conocer más que nosotros, que vive ahí hace mucho tiempo, es una zona que a poco se ha ido gentrificando mucho y la predación inmobiliaria ha ido avanzando bastante por Parque Patricio. Sí, es así, es tal cual, incluso no recuerdo bien ahora en qué año nosotros denunciamos que para el Distrito Tecnológico se les condonaban, viste, los impuestos. Sí. Y viste, y a nosotros se nos intenta desalojar. En el barrio, nuestro barrio linda ahí con los departamentos estos de la Estación Buenos Aires, y nos encontramos con que hay un terreno que se lo cedieron a ITBA, ¿sí? Y otro terreno se lo cedieron a la Federación de Patín. O sea, hay un terreno hoy que está totalmente vacío, que pudiera haber sido pensado para la relocalización de las familias en esta lógica similar al Procrear, claro, o articulado con la 341, con nuestra cooperativa, y no. Sí, y también entendamos, ¿no?, de esto, de la cuestión inmobiliaria y la especulación, ¿no?, que si estos terrenos, en el momento que esta empresa quebraba, hubieran tenido la posibilidad de transformarse en activos, hubieran sido activos rápidamente, se hubieran vendido, se hubieran retransformado. Esto se especuló durante todo este tiempo y esos terrenos hoy están en funcionalidad y resistiendo gracias a, bueno, a toda la organización de los vecinos y vecinas, ¿no? No se puede pretender que de un día para el otro se resuelva de la nada la situación habitacional de estas familias que han sostenido ese espacio. Y nada, bueno, hoy lamentablemente la ciudad tiene una tendencia a prevalecer los intereses económicos siempre por los de los vecinos. Igualmente, allí se encuentra una resistencia, vienen denunciándolo desde hace 13 años y en esta última semana en particular. ¿Qué es lo que están esperando para este nuevo embate que están teniendo? ¿Están todavía haciendo algún tipo de presentación judicial tratando de frenar una vez más la acción del gobierno porteño para con sobre la Casa Santa Cruz? Mirá, sí. Nuestra abogada el lunes presentó, una suerte de pedido de suspensión, no es específicamente eso, pero sí entendiendo que, a pesar de que tenemos una medida cautelar, no se puede efectivizar, que no encontramos alquileres, ¿no? También es el déficit habitacional que hay, y que, esto es peligroso, pero no es peligroso porque queremos usar esa palabra, realmente es peligroso que vengan y que traigan a las Fuerzas Armadas acá, digo, es un montón, incluso uno de los oficios dice que se necesitan como mil oficiales, es una locura, ¿qué quieren hacer? Claro. ¿No? Pero sí, bueno, sí. Nuestra doctora se presentó también en el expediente el doctor Gustavo Moreno de la asesoría tutelar del CAIT también pidiendo la suspensión del desalojo y a todo fue nulo, la respuesta del juez también fue que todos están enterados de este problema, ¿no? Entonces que no es una novedad que hay 350 personas, que hay que avanzar y que materializarlo. Claro. Bueno, no sé si quedó algo más por agregar o bueno, si es que de aquí al martes va a haber algún tipo de convocatoria o alguna acción o bueno, mismo si van a llamar a convocar para resistir este martes si es que el gobierno de la ciudad continúa con el proceso de desalojo. Sí, estamos invitando y convocando para el lunes 30 a partir de las 7 de la tarde. Estamos planteando que sea un poco un festi y también la vigilia, ¿no? Para que podamos, que esto sea un poco más ameno, porque también es un espacio de encuentro de nosotros para con los otros compañeros que vienen y que nos bancan. Digo, ayer estuvimos en el obelisco y habían un montón de compañeros de distintos espacios, ¿no? Que podemos estar más o menos de acuerdo, pero que cuando los invitamos están, cuando hay que ir a un desalojo y hay que acompañar a las familias, nosotros estamos. Entonces eso de alguna forma va tejiendo red, ¿viste? Sí. Así que lo que estamos haciendo nuevamente es convocar. ¿Qué esperamos? Esperamos que realmente esto se pueda suspender. Es una locura pensar de un día para el otro 107 familias se pueden ir y claramente como no hay una solución se van a ir a la calle. Claro, es una locura y bueno, de mínima lo más humanitariamente al alcance de la mano sería de mínima que abran una mesa de diálogo antes de tomar una acción tan violenta para con estas 300 personas y más de 100 familias. Sí, total, ¿no? Total, porque aparte todo el tiempo nos movemos a distintas instituciones y la verdad es que no nos reciben. Claro. Hoy Raida, ponele, está en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y no nos levanta el teléfono. Claro, ¿no? Claro. Sí. Es la desidia de nada, dejar todo en manos de una justicia que es servil a tanto a las necesidades del gobierno de la ciudad y bueno, los negocios impurios que tienen con el sector privado inmobiliario, ¿no? Se vienen manejando así hace rato y bueno, apostemos a la resistencia y a la convocatoria y a la organización que vienen teniendo desde hace años y bueno, y convoquémonos el lunes para seguir acompañando este reclamo, hacer la vigilia y bueno, a esperar que se pueda levantar este pedido de desalojo. Les esperamos el lunes 30 a partir de las 7 de la tarde en Santa Cruz 140, Parque Patricio. Bueno, Iliana, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. A ustedes por el tiempo. Gracias. Hablábamos con Iliana Lanos, parte de los vecinos y vecinas que viven en Casa Santa Cruz, de la cooperativa de vecinos que habita la Casa Santa Cruz y que están resistiendo nuevamente un desalojo que cayó de buenas a primeras hace una semana con una fecha que es este martes, ya describiendo un operativo tremendo y nefasto donde hay más de 120 niños, creo que era el número que decía Iliana, 300 personas, más de 100 familias, una locura. Que impongan esta resolución a través de la violencia de las fuerzas de inseguridad y no generando una mesa de diálogo, no generando una relocalización digna y al alcance de las necesidades que tengan estas familias, si es que no quedara otra que entregar a este nefasto el predio y la manzana para que haga su edificio, ¿no? Pero bueno, nada. Sí. Una vez más, digamos, la resolución que ofrece el gobierno de la ciudad es la represión y el desalojo, ¿no? Nunca es otro tipo de solución. Sí. Y aparte que también lo que dice Iliana, que dentro de las lógicas no inmobiliarias y con la cantidad de guita que proyectan ganar en estos negocios inmobiliarios, tranquilamente se podría relocalizar en algún predio cercano o en esa misma manzana que funcione alguna especie de mini edificio para reubicar a las familias. Lo podría hacer la misma constructora que está planeando seguramente hacer un megacentro habitacional ahí en esa zona de Parque Patricio, como bien decía Rodri, se está gentrificando desde hace rato y bueno, para poder vender necesitan más gente, más Starbucks, más edificios, más cemento y más negocios para la banda de la Reta Macri y bueno, todos esos dispersos que eran juntos por el cambio y ahora están corriendo por ahí por el cambio. ¿Les parece que vayamos a otro corte y otro temita? ¿Eh? Vamos con un temita para Natacha. Feliz cumpleaños, Natacha. Sumar que mañana Nahuel va a estar haciendo su primer Luna Park en la historia de su carrera, sábado 28 de octubre, así que también es un orgullo que una banda que acompaño desde sus inicios y del glorioso y hermoso barrio de Mataderos pueda llegar al Luna Park casi con localidades agotadas. Yo todavía no sé si voy a hacer la partida, pero mis amigas sí, así que bueno, aguante Nahuel. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos en esta última parte de este Hora Libre del día de hoy. Recién hablábamos con Ileana, una compañera de la cooperativa Santa Cruz, que el martes tiene la orden de desalojo y van a tratar de resistir como puedan. Y otra situación que está sucediendo hace mucho, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero en este momento sí en la Ciudad de Buenos Aires, y está pasando bastante desapercibida en muchos medios de comunicación tradicionales, tanto de un lado como del otro de la grieta, es el tercer Malón de la Paz, que además sufrió una dura represión en esta semana cuando se juntó, hizo una buena cumbre de la Unión Cívica Radical a propósito de todo lo que sucedió el domingo pasado y todo lo que sucedió luego el domingo, y los integrantes del tercer Malón de la Paz se acercaron a donde esto estaba sucediendo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque estaba Morales, ¿sí?, el gobernador de Jujuy, y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Para charlar sobre la situación del Malón y lo que sucedió en esta semana, estamos con Néstor. ¿Cómo andas, Néstor? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Hora Libre. Bueno, buenas tardes, sí, muchas gracias por el llamado. No, por favor, Néstor, gracias a vos por estar acá con nosotros al aire. Bueno, Néstor, comentanos un poco en qué situación se encuentra ahora el Tercer Malón de la Paz. ¿Dónde están? ¿Cuál es el reclamo para aquellos y aquellas que recién se enteran hoy de la existencia del Tercer Malón de la Paz? ¿Cuándo llegaron a la Ciudad de Buenos Aires? Bien, sí, justamente el 1 de agosto estamos aquí en la Plaza de Lavalle, enfrente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de forma pacífica, a la espera de respuesta, ya que hoy en Jujuy no existe Estado de Derecho. Hoy estamos viviendo una dictadura en donde el gobernador Gerardo Morales lleva adelante una reforma de la Constitución Provincial de forma express, sin consulta, viciada en su plenitud y a espaldas del pueblo, en donde se han violado todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ratifica por ley 24071. Como así también tenemos que decir que esta reforma está hecha a medida del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, de la corporación, de las multinacionales y del poder económico concentrado que viene por todos. Por eso decimos que es un experimento de laboratorio lo que estamos viviendo en la provincia de Jujuy y que tiene por objetivo implementarse a nivel nacional y que implica para nosotros allá en Jujuy avanzar con el despojo, el saqueo, el extractivismo, lo que genera el desequilibrio y daño irreversible a la madre tierra, y también la crisis climática y calentamiento global que afecta a toda la humanidad, y que es por eso también claramente que estando aquí desde el 1 de agosto hay un gran cerco mediático, ¿no?, de estos medios nacionales, televisivos, y que contamos con esa ayuda, ¿no?, de los medios llamados alternativos que nos están difundiendo, pero también tiene que ver este cerco mediático con la complicidad, ¿no?, en los arreglos, los acuerdos que están haciendo y que se están entregando los recursos naturales a las multinacionales y que ahí ponen en riesgo, ¿no?, el agua, que también es un elemento básico y fundamental para toda la humanidad y que hoy está en riesgo. Y que también tenemos que decir que, bueno, nosotros vamos a permanecer aquí en la Plaza Lavalle a la espera de respuesta de los tres poderes del Estado Nacional, donde tenemos una Corte Suprema con un silencio cómplice de los jueces, ¿no? Rosenkraft, Maqueda, Lorenzetti, Rosati, a quien se le hemos pedido por audiencia, y también el Procurador General de la Nación ya se ha expedido y ha entendido que deben estos jueces expedirse y también convocar a una audiencia pública. También estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo Nacional ha sacado un decreto, ¿no?, con la firma del presidente 435, donde se crea la recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy. Estamos hablando con él. Néstor, ahí te perdimos un poco hacia el final. Estabas hablando de un decreto que firmó el presidente. Sí, justamente es el decreto 435, donde se crea la Comisión de Análisis y Recepción de Denuncias por Violencia. Ahí va. Este decreto lo firma el presidente de la Nación y está vigente desde el 30 de agosto, pero nosotros todavía no logramos que esta comisión se constituya en la provincia de Jujuy, que está conformada por expertos en materia de derechos humanos, y también el Estado debe invitar a los organismos internacionales como veedores, ya que a nosotros nos interesa mucho que esta comisión lo antes posible se constituya en la provincia, porque en Jujuy continúan estas prácticas antidemocráticas, se siguen armando causas con imputaciones, con carátulas de homicidio culposo, también contravencionales con multas millonarias por solamente ejercer el derecho a la protesta, como así también se están contratando patotas para tomar gremios que están defendiendo sus derechos. Entonces, ese es el motivo, ¿no?, que nos tiene aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la espera de respuesta, esperar, ¿no?, que los candidatos todavía no se hayan expedido explícitamente, ¿no?, ante tanta violación que vivimos en Jujuy de derechos, y que, bueno, en ese sentido también llamamos a todo el pueblo argentino a levantarse, a ponerse de pie, porque justamente la lucha que lleva adelante el Tercer Malón de la Paz es en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales, en defensa de los derechos y la soberanía de los pueblos, y por la nulidad de la reforma inconstitucional y la intervención federal de la provincia. Néstor, escuchándote, se me viene a la cabeza una pregunta. Cuando fue la represión en Jujuy, muchos dirigentes vinculados al oficialismo, sobre todo, salieron a hablar, a señalarla. ¿Qué sucede ahora? ¿Alguien se acerca del oficialismo, algún diputado, algún senador, a ver qué está pasando allí en Plaza Lavalle, o en este periodo tal vez electoral no quieren levantar mucho el avispero? Claro, nosotros solamente contamos con la firma de los 52 diputados nacionales y también en realidad del Frente de Todos y cuatro del Frente de Izquierda, que son los que aquí se han expedido formalmente, adhiriendo a la demanda del Tercer Malón de la Paz. Seguimos por eso visitando todos los bloques partidarios, donde hemos presentado notas, pedido de audiencia, justamente para poder saber, ¿no?, qué es lo que están pensando, qué es lo que se expidan, lo que pedimos, ¿no?, que se expidan, si realmente van a acompañar la demanda del pueblo o van a ser los cómplices de la continuidad del genocidio y el exterminio del pueblo que está reflejada en esta reforma inconstitucional de la provincia de Jujuy. ¿Y qué sucedió particularmente el lunes? ¿Qué fue lo que organizaron ustedes y cuál fue la respuesta del gobierno de la ciudad? Bueno, nosotros estábamos yendo nuevamente en este sentido. El lunes no, perdón, Néstor, el miércoles fue, si no me equivoco. Sí, el 25. Ahí va. Donde nosotros estábamos, bueno, justamente en esa línea hemos elaborado notas, tanto la presentamos, ¿no?, a la Unión Cívica Radical, en donde íbamos a buscar respuestas, porque ya la nota se había presentado, donde estamos pidiendo justamente a los diputados de ese bloque y senadores que se expidan ante el pedido de audiencia, que convoquen una sesión urgente extraordinaria. También en esa nota también estábamos manifestando de este partido político, entendiendo que uno de los principios y valores que tendría este partido en la defensa de la democracia, y hoy el gobernador de Jujuy, haciendo todo lo contrario, está justamente ejerciendo una dictadura y entendiendo que 40 años de la democracia, y uno de los pregonadores es haya sido el expresidente Raúl Alfonsín. Por eso ese es un pedido formal que habíamos hecho, y estábamos yendo ese día a buscar respuesta de esa nota presentada. Y bueno, ahí nos encontramos, ¿no? Después de manifestarnos pacíficamente afuera, visibilizar nuestra demanda de que llegaron todo, ¿no? Un cuerpo de infantería de la policía de la ciudad autónoma, y empezaron a arrinconarnos, ¿no? De a poco, sacarnos del lugar de manifestación pacífica. Y después, de repente, también surgió, ¿no? Ya dentro de una represión a través de gases, ¿no? Gas pimienta, que algunos hermanos están afectados a la vista porque lo ha agarrado de lleno. También algunos golpes ha habido. Por ahí también tenemos casos de una mujer también con un embarazo de alto riesgo. Entonces eso vemos también, ¿no? Aquí que nosotros venimos a buscar el diálogo, y del otro lado recibimos represión, recibimos palos, recibimos gases. Y bueno, en ese sentido también tenemos que decir que en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado de oficio, ha generado un expediente, ¿no? Por la violencia institucional sufrida en ese día. Así que, bueno, ahí estamos en esos trámites, todo, ¿no? De presentación de pruebas. Y que sí nos preocupa mucho, ¿no? Entonces decimos que en un partido político haya tanta custodia, cuando realmente hemos caminado múltiples edificios públicos y no encontrábamos a esta policía. Entonces, una vez más nos están demostrando que esa es la política única que tienen pensado llevar adelante, ¿no? Estos funcionarios, y que nosotros rechazamos plenamente, porque entendemos que el único camino es a través del diálogo intercultural de buena fe para llegar a acuerdos y poder, ¿no? Realmente garantizar los derechos establecidos en la Constitución Nacional y también en tratados internacionales que el Estado ha asumido. Hola Néstor, ¿qué tal? Acá Natacha te saluda. Antes de salir al aire estuve leyendo un poco cómo venía el recorrido que ustedes vienen haciendo desde que llegaron a Buenos Aires el 1 de agosto, hace ya más de 3 meses, y me encontré con la noticia de que habían sido recibidos por Alberto Fernández, por el presidente. En esa reunión, ¿qué ocurrió en esos encuentros? Bueno, sí, justamente nosotros nos reunimos y tuvimos la posibilidad, gracias al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien ha hecho las gestiones para que podamos nosotros ser recibidos por el presidente de la Nación en la Quinta de Olivo, donde él ahí asumió el compromiso, porque nosotros hemos planteado la intervención de la provincia ante la violación de derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y también de tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, que hoy está incumpliendo el Estado, ¿no? A causa de lo que ha surgido en esta reforma en la provincia de Jujuy. Y que ante eso, la respuesta del presidente de la Nación ha sido crear una comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy, la cual sí se ha concretado y tiene fecha de vigencia desde el 30 de agosto, ¿no? A través del decreto 435 de 2023. Pero lo que sí nos preocupa es que esta comisión hasta la fecha todavía no se ha podido constituir en la provincia de Jujuy. Está conformada por 5 expertos en materia de derechos humanos y sabemos que se están dilatando los tiempos, se están haciendo pasar, suspender, prorrogar la salida por diferentes argumentos que aduce, ¿no?, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y que nosotros tenemos claramente que son, ¿no?, maniobras para no avanzar con esta investigación, ¿no?, y el cumplimiento de este decreto, que implica también que después tiene que volver ese informe y ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante el Congreso de la Nación, donde ya quede descartada toda duda, ¿no?, sobre lo que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Bueno, Néstor, ¿querés agregar algo más? Bueno, solamente decirlo, ¿no?, que invitar a toda la audiencia, al pueblo argentino, a sumarse a esta lucha que es de todos. El tercer Malón de la Paz hoy está luchando por la defensa del agua, por la defensa de los bienes naturales, de los derechos y la soberanía de los pueblos, por la nulidad de la reforma inconstitucional y la intervención federal de la provincia. Y decimos que el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad, es nuestra vida. Así que la lucha continúa y arriba los derechos y abajo la reforma. Gracias, Néstor. Un abrazo grande. Bueno, a ustedes. Buenas noches. Bien, charlamos con Néstor. Él es integrante del tercer Malón de la Paz, que está desde agosto, ¿sí? Ya va por comenzar el tercer mes, ¿sí? De permanencia en Plaza Lavalle. En agosto llegaron a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vienen el primero de agosto, sí, Rodri. Exactamente. Vienen transitando desde el norte desde antes en contra de la reforma que se hizo en Jujuy con el gobierno de Morales. Cada vez que veo las charlas que se dan hablando de alianzas, algunas de ellas no tan explícitas, de cara al balotaje, pienso en cómo lo insertarán a Morales, ¿no? Si llega a ganar Sergio Massa, porque lo que se comenta es que hay un pacto ahí, y cómo serán las volteretas de cierto progresismo para intentar limpiar un poco la figura de Morales, que la verdad que no sé cómo la van a limpiar porque digamos que es un poco complicado. Sí, es interesante lo que planteas, Rodri, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo estos últimos días de este Juntos por el Cambio, que ya no va a seguir siendo tal como lo venimos viendo, configurado por varias fuerzas políticas, entre ellas la UCR, que justamente cuando ellos se fueron al tercer Malón se fue a presentar ahí el edificio porque estaba justamente Gerardo Morales, el presidente, ¿no?, de la UCR, si no me equivoco, ¿es? Es el presidente de la UCR, sí. Para justamente salir a desprenderse de Juntos por el Cambio, por ende no apoyar a Patricia Bullrich en este apoyo coyuntural que hay de vistas al balotaje del 19 de noviembre en apoyo a Milei, justamente, ¿no?, que va a suceder ahí con Gerardo Morales de la mano, seguramente de Massa, ¿no?, porque va a ser un aliado político de él. Vamos a ver qué sucede, ¿no?, en el caso que gane Massa también, de qué manera va a resolver este conflicto también, porque me hace acordar un montón y no dejo de pensar, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente que sí, a la Campe Cuom, que estuvo, sí, claro, que estuvo recontra instalado durante muchísimos meses, durante acampando ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que terminó no resolviendo nada, y el que estaba como, digamos, referente de esa lucha, Félix Díaz, terminó bajo las fauces, digamos, ¿no?, del quien en su momento fue Abruch, el secretario de Derechos de Nación, creando ahí una Secretaría de Asuntos Indígenas y poniéndolo a Félix Díaz a la cabeza de esa secretaría, viendo un vuelco ahí político bastante interesante también para analizar, ¿no? Porque se paró en las antípodas de donde él se posicionaba junto a la lucha de toda la comunidad originaria de los POM. Así que, bueno, ojalá que este conflicto no termine así instalado, ¿no? Porque vos ahora pasás por el Congreso y los ves ahí, que son ellos acampando y también el acampe frente a tribunales, realmente es lamentable. Sí, lamentablemente ya pasa a ser como si fuera algo más que está en ese lugar, la gente pasa indiferente, no quiero decir decorado porque me suena muy fuerte, pero, no, pero lo real es que de facto sucede eso, ¿sí? La gente pasa, muchísima gente no tiene idea por qué están allí, y siguen de largo o ni miran, o miran algunos y algunas con desprecio, otros con indiferencia. Y bueno, lamentablemente gobierne quien gobierne, a los pueblos originarios le termina sucediendo siempre lo mismo, ¿sí? Siempre son el último orejón del tarro, en el mejor de los casos, a veces ni siquiera son un orejón del tarro. Bueno, vamos llegando al final, ¿no? Así sí, amigos. Este programa, bueno, yo para el final del programa elegí un tema de este personaje distópico en el que se ha transformado en los últimos años Ricardo Iorio, pero al cual no dejo de negar su aporte al rock, al heavy metal nacional, a letras crudas de barrios, de pueblos originarios, de la gente que está lejos de la capital, Después, los últimos 10 años, me parece que es producto de una demencia muchos de sus dichos, y no los celebramos y los discutimos. Pero bueno, su obra ha hecho mella aquí en el rock nacional, en el heavy metal argentino y latinoamericano. Y vamos con un cruce con los Natas, Las de Espadas, de Motorhead, versión argentina.